Gloria a Dios. Pues yo creo que muchas veces el Señor Jesucristo estuvo ante las multitudes, predicando ante miles de gentes, como cuando habló de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, y dice que había ahí miles de gentes, y cuando la gente tuvo hambre, Dios multiplicó los panes y los peces y les dio de comer. Pero también nosotros encontramos a Cristo reunido con una familia como la familia de Marta, María y Lázaro. Y muchas veces habló con ellos y les comunicó, eran sus amigos y fueron tiempos muy dulces y muy íntimos. Y yo creo que Dios también tiene para nosotros esos tiempos en los que Él quiere pues ministrarnos y no está muy interesado en compartir esos momentos con todos. Si ustedes recuerdan, Él escogió solo a 12, pero cuando Él quería más intimidad, se jalaba solo a 3. Y ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan, y ellos fueron los que estuvieron en el monte de la transfiguración. Ni siquiera estuvieron los 12, sino solo estuvieron 3. Y al Señor le encanta disfrutar su relación con la gente, con la multitud, pero también a Dios le encanta tener momentos separados con poca gente para abrirles su corazón y darles bendiciones especiales. Así que así son los momentos de Dios, y pues vamos a disfrutarlos. Vamos a disfrutar este momento, porque es un momento en el que, bueno, pues Dios tiene cosas de su corazón que compartir con nosotros. Y tenemos allí en la palabra de Dios, continuando con lo que el día de ayer veíamos acerca del amor de Dios, veíamos que el amor de Dios se extiende en 4 direcciones, que se convierte en algo práctico. El amor se puede entonces traducir como caridad cuando nosotros lo vemos en acción, y no solo como un concepto hermoso. Y entonces vemos que el amor tiene una dirección específica hacia los demás, que el amor de Dios tiene una dirección a lo ancho, y que la anchura del amor de Dios se extiende en la medida en que abarca a más personas, en que el amor de Dios abraza a más gente, se extiende para alcanzar a más que no le conocen, y estrechar los lazos de los que ya le conocen y ponerlos en una verdadera unidad. Entonces, esta es una dirección del amor de Dios. Vimos también que el amor de Dios se extiende hacia adelante, hacia el camino, hacia buscando el encuentro, la meta, y que este amor que persevera es un amor que tiene un conocimiento profundo. Bueno, pasa que uno se enamora, ¿verdad? Y se enamora uno de una apariencia. Realmente el enamoramiento dista mucho de ser un amor profundo, un amor fuerte, porque se está enamorando uno de un prototipo que tiene uno adentro. Y cuando la persona en su apariencia corresponde al prototipo, uno dice: ay, esta persona es perfecta. Pero a medida que la conoce, se da uno cuenta que tiene sus cualidades y también sus defectos, tiene cosas peculiares que a veces son agradables y a veces no lo son. Y a medida que el conocimiento es real y profundo acerca de la persona, entonces es cuando uno toma decisiones de largo plazo, como decir: bueno, pues a pesar de las cosas que no son perfectas, pues te amo, y entonces te conozco, y quiero unir mi vida y caminar contigo todo el camino. Y ese es el amor que persevera, un amor que se basa en el conocimiento, un amor que se basa en que uno hace una evaluación de lo maravilloso, lo que vale la pena de la persona, y decir, conociendo aún que no eres perfecta, pues estoy dispuesto a caminar contigo toda la vida, ¿verdad? Ese amor que persevera, es un amor que Dios quiere que se dé entre Él y nosotros. Y que nosotros a través de su palabra podamos conocerle y podamos experimentar su amor y podamos conocer aquellos lados tan especiales que Dios tiene para nosotros, que nos mantengan con una llama encendida de un amor que nos hace soportarlo todo porque vale la pena estar con Él. Gloria al Señor. Entonces, el amor en esta dirección es un amor por su palabra, por el conocerle, por su doctrina, por las cosas que nosotros podemos ver de su sabiduría, de sus principios, de su naturaleza y de sus propósitos. Bendito sea el Señor, así que es un amor que nos fundamenta. Un amor largo, un amor para toda la vida, un amor para todo el camino, un amor que no se queda a la mitad, es un amor que llega, que nunca falla. Bendito sea el Señor. El amor profundo es un amor de intimidad, es un amor de oración, es un amor de ayuno, es un amor de adoración, es un amor de alabanza, es un amor de la persona. Y bueno, en la medida en que nosotros pasamos tiempo con Dios, este amor crece, profundiza, no es superficial, no es, bueno, a veces nosotros vemos a una persona y nos la presentan, mira, fulano de tal, y tú dices mucho gusto, y entonces cuando alguien te pregunta, ¿conoces a fulano? Pues dices tú, sí, ya me lo presentaron. Pero no es conocerlo realmente, conoces su nombre y tuviste la oportunidad de darle un primer saludo, pero no es sino a través de que platicas con él y recibes de él pues las cosas que él quiere compartir contigo y platicas y pasas tiempo junto, es que realmente empiezas a valorar a esa persona y empiezas a tomarle estimación. Y empiezas a tener realmente una relación amistosa que se convierte en una relación pues estable, profunda, solvente. Y bueno, pues Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él que no sea superficial. Y bueno, cuando hablamos de las multitudes, hablamos de mucha gente que es superficial, que está ahí por conseguir algo, que está ahí por recibir un beneficio. Pero una gente que profundiza con Dios no le importa si tiene respuestas inmediatas o no. Es una persona que conoce a la persona y que la ama entrañablemente, que conoce su corazón y que no tiene condiciones así de que, bueno, yo te sigo solo si tú me das, sino es un amor incondicional. Porque uno ha estado unido. La Biblia dice que el amor de David a Jonatán era para David más precioso, más dulce que el amor de las mujeres. Lo cual significa que el corazón de David para Jonatán era tan unido a él que, bueno, otras cosas que pudieran producir placer no eran de comparar con la amistad y con esa relación tan estrecha de conocimiento, de profundidad que había entre el corazón de esos amigos. Y bueno, Dios quiere que nosotros seamos sus amigos, que no estemos con Él como pedigüeños, ¿no? Y que no consideremos que la oración es dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame y dame, sino que la oración sea un tiempo de adorarle, de expresar lo maravilloso que es Él para nosotros, lo glorioso que es estar a su lado, Yo recuerdo cuando Josías era chico, cada hijo tiene sus cosas, pero aun cuando ya no estaba tan chico, yo llegaba a mi sillón individual, donde a mí me gustaba llegar cuando llegaba del trabajo, y me sentaba, y a veces él corría por mis pantuflas, me las traía y me quitaba mis zapatos, me ponía las pantuflas, y luego llegaba y se acurrucaba entre mí. Y bueno, yo estaba cansado así, y entonces él llegaba y se me acomodaba a veces ya, cuando estaba más grande, sus piernas colgaban por un lado del brazo del sillón, y entonces se me abrazaba, y no me pedía nada, no estaba con una situación de un interés, ¿no?, de conseguir algo de mí, simplemente de estar a mi lado. Y entonces yo agarraba y lo despeinaba, me gustaba jugar con su cabello, y disfrutaba esos momentos, porque eran unos momentos en que el único interés no era lo que yo puedo obtener de la persona, sino el estar con ella. Y yo creo que hay tiempos con Dios que son así y que deben cultivarse, en el que nuestra relación con Dios no es cuánto Dios me puede dar, cuánto me puede bendecir, cuánto me puede proveer, qué puedo yo obtener de él, sino simplemente ese tiempo en su presencia, en que no hay más que esa expresión de amor, de aprecio, de estar cerca, ¿no? A veces entre los esposos no hay mucho que platicar, pero hay tiempos preciosos en que uno simplemente disfruta de estar al lado del otro. Y yo creo que Marta, María y Lázaro habían tenido momentos con el Señor que las palabras sobraban. Y muchas veces nosotros con Dios a veces hablamos demasiado y decimos un montón de cosas, y lo único que Dios quisiera es, como dice la Biblia, callará de amor. Dice, estará sobre ti con cánticos. Qué maravilloso. Pero dice, callará de amor. Y esa es otra parte de esa intimidad, de esa profundidad, que lo que hace, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí tenemos a dos hermanos que han vivido juntos por no sé cuántos años. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta que entre ellos se parecen. Y saben por qué se parecen, porque han estado demasiado tiempo juntos. Y luego uno ve a los hijos y dice, bueno, se parece al papá. No, pues es que también se parece a la mamá, pues es que la mamá y el papá ya se parecen entre sí. Y el asunto es que ese parecido se da a través del tiempo, simplemente por la cercanía. Y cuando nosotros somos hechos semejantes a Cristo, no es otra cosa que pasar tiempo con Él. No es otra cosa que estar mirándole en tal manera que mientras le miramos somos transformados a su semejanza. Y ese es amor. O sea, eso no se puede ver de otra manera. No lo podemos ver como un deber, porque nos aburrimos. Estar con una persona ahí, que nada más se nos queda mirando, a veces uno se siente incómodo y empieza a pensar tonterías y a decir, pues, ¿qué le pregunto, no? Oye, ¿cómo ves el clima? Oye, mira qué bonitos calcetines traes. Y empezamos a buscar alguna cosa absurda que decir, porque no sentimos que algo nos una. Pero cuando el amor nos une, las palabras sobran. Y llega el momento en que la Biblia dice, es bueno esperar en Jehová callando. Y simplemente el disfrutar ese tiempo de la presencia de Dios es algo maravilloso. Que está obrando en nosotros su naturaleza, está obrando en nosotros de tal manera que, sin que nosotros nos demos cuenta, él toma posesión de nuestra vida, y nosotros, como Moisés, que pasó 40 días con el Señor, y esto pasó en la segunda ocasión que estuvo 40 días, y dice que su rostro resplandecía, pero él no se había dado cuenta. Era hasta que los israelitas se deslumbraban y estaban así, tapándose así para tratar de hablar con Moisés, que él tuvo que ponerse un velo, porque bueno, estar con Dios lo había transformado en tal manera que era como que había estado en el lugar santísimo y había salido radiante, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. El amor profundo es un amor personal, es un amor de vida, y eso es algo que Dios quiere que se dé entre nosotros, que se dé con Él, entre Él y nosotros. Bendito sea el Señor. Y Dios está diciendo que vamos a ser llenos de la plenitud de Dios cuando cada uno de estos de estas direcciones del amor, nosotros vamos caminando en ellas. El amor a los demás, el amor a su palabra, el amor a Él. Y luego veíamos que el amor alto, y a veces decimos que son términos extraños, decir que la altura del amor de Dios, pues hasta dónde llega, ¿no? Y realmente este amor va dirigido al encuentro, este amor va dirigido a la venida de Cristo. Los que esperan a Jehová, los que le esperan, los que aman su venida, los que tienen su corazón anhelante de que Cristo venga, no los escapistas que dicen ya no aguanto que Cristo venga, sino aquellos que están diciendo que Cristo ya venga y que todo lo que falta de cumplirse se cumpla, y entonces están amando en tal manera a Dios que están provocando la venida de Cristo, trabajando en aquellas direcciones de su voluntad que se tienen que cumplir para que Él venga. No son los terremotos, ni los tornados, ni los cataclismos, ni la maldad, ni la ciencia, lo que nos está realmente anunciando que Cristo ya viene. Lo que realmente detiene a Cristo ahora no es que no haya habido suficiente de eso, sino que la iglesia todavía no está lista. Y la iglesia todavía no está lista porque tiene raíces en esta tierra. Y no está lista porque, no ha soltado todo lo que en esta tierra le parece importante. Pero realmente la venida de Cristo está ahí pendiente hasta que la iglesia sea restaurada en una manera plena. Dice que Él está retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. ¿En dónde? En la iglesia, en nuestras vidas, en que realmente estemos como las águilas, listos a emprender el vuelo sin que nada en esta tierra nos detenga. Hay gente que dice, pues no vayas a venir Cristo porque no me he casado, no vayas a venir Cristo porque no he estrenado casa nueva, no vayas a venir Cristo porque mis vacaciones están pendientes, ¿no? Y tienen tantas cosas en esta tierra que les gustaría. Hermano, si no conoces más que Chiluca, no conoces más que Tijuana, no conoces más que las cosas alrededor de tu vida ha estado limitada a un radio muy pequeño, no te preocupes, hermano, en el milenio vas a poder viajar a todo el mundo y gratis. Gloria al Señor, y todo para la gloria de Dios y para servirle a Él. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros a veces quisiéramos disfrutar tanto de las cosas de este mundo. Alguien dijo, lo mejor que el hombre ha producido, y que es blanco y que es inocente, es Walt Disney, Disneylandia. Y los cristianos dicen, no, pues son los paseos donde los cristianos pueden disfrutar de las cosas de este mundo sin contaminarte. Y te vas a asombrar de lo que te voy a decir, pero la principal causa de destrucción de este país es Walt Disney. Porque Walt Disney empezó a sembrar hace varias generaciones. 50 años. Empezó a sembrar que la familia no es importante. Todos eran sobrinos y tíos. No había papás ni mamás. Y en Walt Disney no hay ni papás ni mamás. Todo es el tío Donald, el tío Rico, el tío Mickey, los sobrinos, las sobrinas, Daisy, las sobrinas. Todo es un estereotipo, una situación completamente distorsionada de la familia, en donde están sembrando un modelo distinto al de Dios. Y todos decimos, qué blanco es, qué maravilloso es Walt Disney, y ahí están todos esos personajes tan simpáticos, que lo único que han hecho es decirle a la gente que pueden vivir sin tener papá y mamá, que pueden vivir lejos de ellos, que pueden vivir sin familia, y que las familias son hijos prestados, y que están viviendo con los tíos porque no hay hogar. Y cuando lo vemos así de este lado, decimos, bueno, ¿quién inspiró a Walt Disney a hacer sus cuentos, no? Pues es que el príncipe de este siglo está trabajando en una manera sutil, no está, el pecado no es feo, hermanos. Si el pecado fuera feo, pues nadie pecaría. El pecado es atractivo, el pecado es placentero, el pecado nos seduce, nos llama, nosotros queremos pecar. Y Walt Disney pues tomó parte de esa naturaleza. ¿No se han dado cuenta que las manos están mutiladas? Y que las manos de todos los personajes son de cuatro dedos. Y uno dice, ¿qué significado tiene eso? Bueno, pues la situación es de que es un diseño incompleto, así como Cristo y Dios es siete, el diablo es seis, es un número abajo, es algo incompleto, es el número de hombre. Así Walt Disney está presentando las situaciones del hombre con un diseño incompleto y haciendo cosas que siembran y siembran y siembran en la mente de los niños que ahora son los padres y los abuelos de este tiempo, pues que el divorcio, que la familia, que las situaciones y los valores que Dios ha dado pues no son importantes. Y entonces esta familia se ha este país se ha derrumbado. Y aunque su moneda dicen go we trust, está hablando de nosotros en Dios confiamos, la verdad es de que ya nadie conoce a Dios aquí. Y que realmente el catolicismo, la idolatría ha ido invadiendo porque los hijos están viviendo lejos del hogar. Llegan a los 18 años, a los 17 años, cuando más necesitan dirección y supervisión, se van de su casa. ¿Qué para que maduren? Pues para que el diablo los distorsione y los destruya. Pero hermanos, lo que le da solidez a la vida y lo que le va a dar realmente solvencia a la vida cristiana es el que Dios vuelva el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, para que Dios no tenga que destruir la tierra. Y bueno, esas palabras tan importantes que la Biblia tiene al cerrar el Antiguo Testamento nos están diciendo la importancia que tiene la relación de amor que se da, del amor que anhela la presencia del ser amado. Hermanos, amar la venida de Cristo es cuando ya no hay de dónde agarrarse, es lo que nos sostiene. Cuando ya las cosas se ponen tan difíciles que uno dice, ya no quisiera yo seguir adelante, uno dice, vale la pena, porque ya Cristo viene. Porque el amado, como dice en Cantar de los Cantares, está allí, y sus manos han tocado la puerta, y yo busco al que desea mi alma, y quiero estar con él. Y bueno, bendito sea el Señor. Este es el amor alto, el amor que nos lleva al encuentro, el amor que nos desprende de la tierra para mirar al cielo, para anhelar el cielo, para mirar lo porvenir. Que no sienta sus raíces aquí y se sabe peregrino aquí porque sabe que tiene un destino y que ese destino es estar en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Entonces, eso es un repaso de lo que vimos ayer. Pero vamos a avanzar y vamos a ver la segunda columna. Y vamos a ver que hay cuatro tipos de amor. Y estos tipos de amor nos los ha dado Dios para que nosotros nos podamos caminar en esa diferente dirección que Dios le está dando al amor. Y bueno, cuando la Biblia nos habla de el amor, también habla de que el amor nos ha sido dado. El amor humano es un amor voluble y convenenciero, pero el amor divino el amor de Dios. Cuando leemos que el que vive en amor vive en Dios y Dios en él, porque Dios es amor, no estamos hablando de vivir en nuestro amor a Dios, sino vivir en el amor de Dios. Y la Biblia dice muy claramente en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No es nuestro amor, hermanos, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es un amor divino, hermanos, un amor que no está como el nuestro, que a veces está bueno tratando de establecer relaciones convenientes. La Biblia dice que los gentiles aman a quienes les aman, ¿verdad? Y que nosotros, si nada más amamos a los que nos aman, pues somos como los gentiles que no conocen a Dios. Es un amor humano. Pero ¿cómo puedo yo amar a mi enemigo? ¿Cómo yo puedo amar y orar por los que me persiguen o me ultrajan? En el terreno humano no existe eso. No tenemos la capacidad de amar a alguien así. Nosotros sentimos rechazo por la persona que habla mal de nosotros. ¿Por qué en la iglesia hay divisiones? ¿Por qué en la iglesia hay problemas? ¿Por qué los chismes causan tanto estrago? Pues porque el amor humano es el que rige. Y tomamos a nuestros preferidos y nos juntamos con nuestros amigos y hacemos nuestros bandos. Y estamos por aquí unos y por allá los otros. Si eso pasa cuando no estamos entre enemigos, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos si el amor de Dios no está en nosotros? El que vive en amor está viviendo en Dios. Es el amor de Dios. Y ese amor, hermanos, que viene del cielo, que es divino, nos ha sido dado. Dios lo ha derramado. Dios nos lo ha entregado. Y cuando Él nos entrega su amor, hermanos, nosotros empezamos a amar en otro nivel. Yo recuerdo y comento una experiencia que yo tuve andando por la calle en una colonia de México. Bueno, pues estaba allí un, ustedes sí entienden el término, un T por ocho. Un vagabundo, un hombre de esos mugrosos que tienen meses de vivir en la calle, de no bañarse, que traen la ropa acartonada de tan mugrosa que está, que traen las rastras, pero no hechas por alguien, sino las rastras hechas por el sebo y la mugre, donde se hacen los mechones de pelo, realmente sebosos y apestosos, ¿no? Este hombre estaba sentado en el quicio de la banqueta y estaba descalzo, se le veían sus mapas, así se podía ver ahí América Latina en los pies, así dibujados en los mapas de mugre, y él estaba haciéndose con el dedo así en la barba, toda enredada, y uno lo podía oler. No necesitaba acercarse para saber que él estaba allí porque olía feo. Y traía un saco azul, recuerdo bien, yo no sé, de algún lado lo levantó y se lo puso y tenía meses con él encima, y estaba hablando solo. Así que cuando yo lo vi, bueno, me giré hacia el muro para tratar de rodearlo y seguir mi camino, y no le puse mayor importancia a esa persona, pero Dios me habló y fue algo así extraño, porque Dios me dijo: ¿qué sientes por él? Y yo dije: nada, es una persona que no me interesa, no sé su vida, no sé qué le pasa, no sé por qué está así, ni sé nada de él y no me interesa saberlo. Y ya iba yo a seguirme adelante diciendo que curioso, ¿no? Pero la pregunta vino en una dirección diferente y me dijo: ¿qué siento yo por él? Eso sí me pegó. Dios había dado su vida por ese hombre y lo amaba. Así que yo, ahora sí que como aquel hombre hablando solo, Yo hablé en voz alta y le dije, pues tú lo amas. Él dice, regrésate y bendícelo. Y yo tuve que girar, y cuando le vi su cabeza, pues yo dije, pues lo bendigo así de lejos, pero Dios me dijo, tócalo. Y puse mi mano sobre su cabeza y empecé a orar en lenguas. Y le dije, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y le dije, ¿qué más, Padre? Y me dice, eso es todo. Yo no sé qué habrá hecho Dios. Pero en mi corazón se hizo algo. No sé en ese hombre, pero en mí hizo algo. Soy muy egoísta. Y muchas veces no me interesa la gente. Y soy indiferente a muchas personas. Pero Dios no. Y hermanos, ¿por qué Dios te dio amor? Porque de tal manera Dios amó al mundo. Que ese amor necesita canales, necesita personas a través de las cuales fluir y llegar a las necesidades de otros. Dios no va a enviar hadas madrinas, Dios va a usar personas. Y hermanos, eso de veras que cuando nosotros lo empezamos a entender y empezamos a entender esta clase de amor divino, nuestra vida no puede ser la misma. Tal vez tú podrás decir, bueno, pues yo amo a la gente y yo sirvo a la iglesia y sirvo a las personas que están a mi alcance, y podemos pensar así, que tratando de decir estoy bien, pero la verdad es que yo lo he intentado y me siento deficiente. Y me siento deficiente porque yo sé que Dios está amando a muchas personas a las que yo no le he puesto atención y que han estado cerca de mí. Y entonces yo le pido a Dios que me dé esa sensibilidad. Realmente el amor a los demás es el amor de Dios fluyendo a través de nuestra vida. Y quiero decirles algo. Cuando el amor de Dios fluye en tu vida, es como el agua que moja el canal por donde pasa. Tu vida es bendecida. Y ese amor te hace feliz cuando tú ves la bendición de Dios en otro. No es la bendición que Dios te dio a ti, sino la bendición que tú ves en otro. Y cuando ves esa bendición tocar a una persona que está endemoniada, y que el amor de Dios, y hermanos, les puedo decir, no es, a veces pensamos, necesito una unción fresca y poderosa para echar fuera al demonio. Hermano, si tú dejas que el amor de Dios fluya, realmente vas a ver cómo esa persona es libre. Porque el diablo no conoce el amor. Y el repelente más tremendo que existe a la obra de maldad del diablo, a la crueldad del diablo, es el amor de Dios. No se trata de amar al diablo, se trata de amar a la persona que está endemoniada, y entonces ejercer la compasión de Dios y ministrarle de ese amor. Hermano, un sordo no puede oír tus palabras de fe, pero el amor de Dios va más allá del oído, va más allá de la necesidad. Y entonces ese amor puede cubrir, es el poder más grande del universo. Es el poder, porque es la vida de Cristo. Y hermanos, el amor a los demás es el amor que Dios te ha dado. Tú puedes decir, oh, cómo amo a los chinos, pero ellos están lejos de ti, hermano. Y los que están a tu alrededor, a los que están a tu alcance. No, yo me voy a ir de misionero al África. Bueno, si Dios te llamó, más te vale que te vayas para allá. Pero a lo que vas es amar. Pero si estás aquí, pues aquí es donde debes amar. Y entonces lo que va a pasar es que tu vida ya no va a ser una vida aburrida, una vida indiferente, sino va a ser una vida emocionante porque el amor, hermanos, fluye, toca, transforma, cambia, hace lo que sea necesario. Aleluya. Gloria, Gloria Gloria al a Dios. Señor. Entonces este tipo de amor es un regalo de Dios. Lo recibimos para ser salvos y lo recibimos para ser canal, para extender a lo ancho el amor de Dios. El amor que se extiende hacia lo largo, el amor por la palabra, el amor por el conocimiento, por la doctrina, por aquella mente de Cristo que nos está siendo entregada, es un amor que nos establece. Es un amor fundamento. La Biblia dice que fundados, arraigados en amor, podamos bien comprender. Y esa comprensión de la verdad, hermanos, la Biblia dice que el amor edifica, la ciencia envanece. Y cuando estamos hablando del fundamento del amor de Dios, estamos hablando de un amor que nos va a establecer firmemente en la verdad de Dios. Un amor que nos va a dar la mente de Cristo. Un amor que nos va a permitir comprender lo que Cristo siente. Y eso es algo real y práctico. Y eso es algo que Dios quiere que nos suceda. Y que nosotros estemos seguros, persuadidos, como Pablo decía, yo sé en quién he creído. Y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y está pensando en aquel día, está pensando en la meta, porque él no está pensando, si se pone dura la cosa, pues me escondo. O me quedo. No, yo voy a llegar y voy a seguir caminando. Allí en Primera de Juan 4:10, nosotros encontramos, quisiera leer más bien Efesios 3:17. Efesios 3:17. Dice la palabra de Dios: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender con todos los santos. Y hermanos, ahí nosotros vemos el amor un fundamento, el amor un lugar donde poner la raíz, un lugar donde anclarse, un lugar donde uno se afirma y uno ya no es fluctuante, ya no se mueve, ya no es confundido, ya no es turbado, ya no es llevado de aquí para allá, sino un amor que nos establece como los cimientos de una casa que la sostiene. Así es el amor de Dios. Y allí en el capítulo 5, versículo 1 y 2 de Efesios dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Es un amor, hermanos, para caminar. Debemos andar en amor. Debemos amar en amor, conociendo a Cristo e imitando a Cristo. De tal manera que como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, nosotros amemos a Dios y nos entreguemos a nosotros mismos, a Dios. Gloria a Dios. Entonces esto es algo maravilloso, porque lo que la palabra nos está diciendo es que Cristo nos amó con esa calidad de amor que Él nos ha entregado, para que nosotros podamos, establecidos en Él, perseverar o caminar en amor. ¿Por qué la gente se desanima? Por falta de esto. Porque hay otros intereses. Y Cristo no está haciendo lo más importante en nuestra vida. Después de Cristo en esta tierra, la persona más importante es nuestra pareja. ni son nuestros padres ni nuestros hijos, es nuestra pareja. Y para Cristo, su pareja es la iglesia. Y lo más importante para Cristo es la iglesia, que es su esposa. Y si tú quieres ser parte de la iglesia, que es su esposa, pues debes andar en el amor de Cristo, amando a Cristo, conociendo a Cristo. Y la manera de conocerle es leyendo esa carta de amor que Él nos dejó, para poder saber qué hacer en tanto que Él viene. Y en la medida que nosotros caminamos en los principios de su palabra, nosotros vamos avanzando en la longitud del amor de Dios. Vamos hacia adelante en el progreso de la vida cristiana. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y bueno, en tercer lugar, nosotros encontramos, cuando estamos hablando de lo profundo del amor de Dios, que el amor, además de ser un don y de ser un fundamento, el amor de Dios es un fruto. Y el amor, hermanos, está entre el fruto del Espíritu como el principal, como el primero, como el que va a dar origen a todo lo demás. El fruto del Espíritu es amor. Y el fruto, hermano, a diferencia de la obra que es una acción que nosotros podamos realizar, pero el fruto es la manifestación de la naturaleza de la semilla que fue sembrada en nuestros corazones. En otras palabras, cuando recibimos a Cristo, una semilla de amor fue puesta. Pero cuando maduramos, el amor es un fruto ya. Ya no es la semilla, ya no es la planta, no son las hojas, no es la flor. El amor es un fruto. Es la manifestación de esa naturaleza. Es el amor de Dios amando a través de ti. Ese es el amor profundo. Esa es la profundidad del amor de Dios. Es el fruto del Espíritu, que allí en Gálatas 5:22 no habla de los frutos. Habla del fruto del Espíritu. ¿Por qué hay amor, hermanos? Es que podemos tener gozo y sentir paz y tener paciencia y tener benignidad y bondad y fe y mansedumbre y templanza. Porque el amor todo lo cree, ahí está la fe. El amor todo lo espera, ahí está la esperanza. El amor todo lo soporta, ahí está el fundamento. El amor nunca falla. Hermanos, el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Es la semejanza de Cristo. Es la manera en que Dios está obrando en tal manera que a través de nuestra vida se pueda ver al Señor Jesucristo. Y que podamos decir, realmente ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y entonces poder experimentar ese profundo y maravilloso amor de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces este es el fruto del Espíritu, y esto es precisamente el resultado de una vida madura, de una vida rendida, de una vida en la cual Cristo ya puede vivir, a través de la cual Cristo puede fluir, a través de la cual Cristo puede servir. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y entonces el cuarto tipo de amor que nosotros encontramos en relación a lo alto, en relación a la venida de Cristo, es un sentido del Espíritu. Cuando nosotros recibimos la nueva naturaleza, recibimos cinco sentidos espirituales. Nuestro espíritu ha sido regenerado, ahora tenemos una personalidad espiritual, una inteligencia espiritual, y tenemos cinco sentidos espirituales. Y así como el cuerpo a través del tacto siente, y el alma a través de los afectos siente, a través del espíritu, el amor es la manera de como el espíritu siente. Un sentido del espíritu que nos está hablando, hermanos, de las emociones, del corazón de Dios puesto en nosotros, el espíritu de Cristo tomando control de nuestra vida. Y hermanos, ese sentido del espíritu amor, hermanos, es tan necesario, porque es la manera de no estar tibio, es el fuego de Dios en nosotros. Cuando la Biblia habla de a los tibios vomitaré de mi boca, uno piensa tibios, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere al intelecto? ¿Se refiere a las acciones, a los proyectos? ¿A qué se refiere? Hermano, se refiere al corazón. Un corazón tibio es un corazón que tiende a la indiferencia, pero algo caliente es un corazón que ama, en donde el amor es parte de la manera en que percibe todo lo que está alrededor. Bendito sea nuestro Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4, 8. Dice la palabra de Dios: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Y realmente es maravilloso cuando, bueno, esta palabra mirar quiere decir considerar o reflexionar o meditar acerca de este tema, el amor que nos ha dado el Padre y que se ha manifestado en una manera naturaleza. No somos adeptos, no estamos afiliados, no somos miembros de una secta, de una organización, somos hijos o parte de la familia de Dios y tenemos su naturaleza. Somos dioses porque tenemos la naturaleza de Dios, y esa naturaleza, lo primero que nos entregó fue eternidad, pero además de eternidad nos está confiriendo el carácter de Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Así que tenemos un sentido que es el amor, y percibimos lo que Dios percibe. O que Dios nos dé su corazón para que amemos como Él ama, para que sintamos lo que Él siente. Y entonces, hermanos, realmente estaremos preparados para encontrarnos con Él y poder realmente, como dice la palabra de Dios, estar de pie cuando Él venga. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a la tercera columna, y esto nos va a enriquecer no solo en nuestro entendimiento, sino también, hermanos, esto va a traer a nuestra vida el que nosotros podamos ver en nuestra vida la manifestación de la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos extendiéndonos a lo ancho, cuando ese don del amor de Dios por los demás está fluyendo y nosotros en una manera obediente compartimos ese amor con todos los que Dios pone a nuestro alcance, hermanos, nosotros no lo estamos haciendo de nuestra parte, sino realmente lo estamos haciendo de parte suya. Eso es usar su nombre legítimamente. A veces nosotros oramos en el nombre de Jesús, pero pedimos cosas que Jesús no pediría. Y no es un conjuro ni es una abracadabra que usemos para que todo lo que queremos, bueno, Dios nos los tenga que dar. No, usar legítimamente su nombre es hacer las cosas de su parte. Si yo le digo a un demonio, salte en el nombre de Jesús, pero lo estoy diciendo yo de mi parte, pues no se va a salir el demonio. Pero si yo ni siquiera menciono el nombre de Jesús, pero le digo de parte de Dios, yo te traigo un recadito, y ese recadito es que te largues. Pues si viene de parte de Dios, va a suceder. Porque estoy representándolo a Él, estoy siendo el canal de Él. Y hermanos, cuando nos extendemos a lo ancho y el amor de Dios fluye hacia los demás a través de nosotros, este don de Dios se extiende y abarca y abraza cada vez a más personas, hermanos, entonces el nombre de Dios es glorificado, porque Dios va a obrar en la vida de las personas, porque no estamos haciéndolo de nosotros, sino de parte suya. Y dice la palabra de Dios en Lucas 24, 47, cuando nosotros estamos y este es uno de los muchos textos que podemos ver, la palabra de Dios nos dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y él está diciendo que se predicase, y podríamos decir que se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, pero la clave del texto está en su nombre. Nosotros podemos predicar el arrepentimiento, pero hermanos, cuando nosotros estamos conscientes de que nosotros no somos sino es Cristo en nosotros, y que estamos legítimamente como embajadores del cielo hablando las palabras del Rey y siendo canales de su amor, hermanos, cuando nosotros pronunciamos o nosotros nos movemos en obediencia a esta palabra y el amor de Dios fluye a través de nuestra vida, es cuando suceden los milagros. En mi nombre echarán fuera demonios. Es el amor de Dios, hermano. Es el amor de Dios el que sana a los enfermos. Es el amor de Dios el que se conduele de las necesidades y de las miserias humanas en que sea complicado por causa del pecado, de la ignorancia y de Satanás. Pero el amor de Dios, hermanos, llega, ilumina y produce en el corazón del hombre el arrepentimiento. Cuando el amor de Dios no toca, hermanos, puede haber una comprensión mental, pero cuando el amor toca, el corazón se compunge. La primera predicación de Pedro provocó algo: que la gente compungida de corazón le dijera: ¿qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Hermanos, eso es lo que provoca el amor de Dios. Eso es lo genuino, eso es en el nombre de Jesús. No son técnicas. Es vida. Es el amor de Dios. Alabado sea Dios. Entonces podemos ver ahí la gloria de su nombre. Podemos ver cómo el nombre de Cristo es glorificado, cómo la gente se vuelve a Él, cómo la gente recibe de Él el perdón, recibe el toque de amor que cambia sus vidas, y entonces nosotros encontramos verdaderas conversiones, verdaderos cambios, verdadera revolución espiritual, porque el amor de Dios está cubriendo, está quebrantando, está transformando la vida de las personas. Bendito sea el Señor. Y esa es la gloria de su nombre. Eso no lo vamos a ver si no salimos de los muros de una iglesia. Eso no lo vamos a ver si nosotros nos ministramos solo a nosotros mismos. Eso lo vamos a ver cuando extendamos hacia lo ancho el amor de Dios. Los más grandes milagros no suceden en la iglesia, sino cuando gente que no conoce a Dios escucha por primera vez el Evangelio. Entonces necesitamos extendernos a lo ancho y que el amor de Dios fluya hacia los demás, porque la gloria del nombre de Dios se va a manifestar. La segunda parte de que tiene que ver con lo largo, con el fundamento, con la palabra de Dios, hermanos, es la gloria de su palabra. Y la gloria de su palabra, la gloria de su palabra, hermanos, es una gloria que se manifiesta cuando poseemos lo que Dios promete, cuando vivimos los principios de Dios y estos se cumplen en nuestra vida y se vuelven experiencia y se vuelven carne y dejan de ser teoría y nosotros experimentamos la realidad de su palabra en nuestras vidas, esperamos en ella y ella se cumple en nuestras vidas, y los propósitos de Dios nos introducen en ese sendero de su voluntad. Hermano, nosotros poseemos el cielo en esta tierra. Nosotros poseemos las promesas de Dios. Y las promesas de Dios no nos fueron dadas para que nosotros nos las pasemos ahí campechana, tranquila. Sino las promesas de Dios nos fueron dadas para que la gloria de su palabra sea parte de nuestra herencia y de nuestra posesión eterna. A veces Dios nos quita cosas terrenas para darnos cosas celestiales. La Biblia dice que fuimos bendecidos en lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y no estamos pensando en toda bendición material. Pero Dios está hablando de toda bendición espiritual en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y hermanos, cuando nosotros estamos mirando, y alguna vez les he puesto este ejemplo, y es un ejemplo que nos ilustra mucho a entenderlo. Sanidad divina. Bueno, no es pecado ir al médico, no es pecado cuidarse, no es pecado tomar medicina, no es pecado orar por ella, como cuando se ora por los alimentos, no es pecado participar de esas cosas, y además es legítimo, y además es algo prudente y sabio el que nosotros veamos por el cuidar este templo que Dios nos dio. Pero también la Biblia ofrece sanidad divina. ¿Por qué tenemos dos opciones y cuál es la diferencia? ¿Por qué escoger una y no otra? Bueno, les voy a decir qué pasa cuando nosotros escogemos la opción natural y oramos por nuestras medicinas y nos las tomamos y esperamos que hagan su efecto y estamos disfrutando de la bendición de Dios a través de esta manera. Bueno, pues cuando mucho solo sanamos. Pero si nosotros esperamos que Dios cumpla una promesa y que Él nos sane directo, sin ayuda de nada, además de sanar, heredamos. Y heredamos algo eterno. Nos podemos volver a enfermar, pero la parte eterna del cumplimiento de la promesa de Dios, nadie nos lo quitará. ¿Entienden la diferencia? ¿Cómo puedo yo esperar en Dios así? Bueno, pues es que el amor puede hacerlo. Cuando yo amo su palabra y yo sé que es la verdad, entonces yo puedo esperar que se cumpla. Y puedo gozarme anticipadamente cuando todavía no veo nada, porque yo tengo la certeza de lo que espero. Porque su palabra es la verdad. Y entonces, bueno, pasa el tiempo y las cosas no cambian y bueno, cuando cambian empeoran y todo me dice, Dios no va a cumplir y todo me dice, la palabra de Dios no es verdad y todo me dice, te vas a morir, pero yo permanezco esperando en la palabra de Dios y le digo a Dios, yo aunque me muera con todo en ti esperaré. ¿El resultado cuál va a ser? Que yo hago tesoros en el cielo, donde la orina y el hollín no corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Segunda de Pedro 1:4 dice que somos participantes de la naturaleza divina a través del cumplimiento de las preciosas y grandísimas promesas. Dice, nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Y hermanos, esa es una parte maravillosa que debemos entender acerca del amor de Dios. Dios quiere que a través de esta relación correcta con su palabra, nosotros podamos participar de más herencia, de más naturaleza, de más parte eterna, parte divina que Dios tiene para nosotros. La Biblia no es un bonito libro de teoría, no es un libro de religión o catecismo. La Biblia es la revelación de Dios, del amor de Dios, de la provisión de Dios para nosotros. ¿No es maravilloso eso, hermanos? Tal vez Dios no quería que esto lo oyeran todos, porque a lo mejor no es una palabra de ofertas, sino es una palabra de madurez. Una palabra que, de la cual Dios nos está retando y nos está diciendo, si tú quieres realmente vivir para el cielo, pues empieza desde ahora. Y bueno, mucha gente vive para la tierra, y hay una doctrina por ahí, la cual yo aborrezco, que es la doctrina de la prosperidad, en donde la gente piensa que la fe nos fue dada para tener bienes materiales y para recibir el cumplimiento de las promesas que Dios le dio a Israel. Y hermanos, la Biblia dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces debemos heredar, debemos poseer nuestra tierra prometida, debemos vivir sus principios y ver su cumplimiento en nuestra vida. Que sea parte de nuestra experiencia, que sea carne en nosotros, para que no seamos ministros de seminario, sino ministros porque experimentamos la realidad y el poder de su palabra. No tenemos una mente llena de teología y de conceptos, sino una vida que es una epístola viviente, y es una Biblia que puede ser leída en nuestra vida, en nuestra experiencia, en nuestro caminar con Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Entonces, esa es la gloria de su palabra. Y luego pasamos a lo profundo, cuando el fruto del Espíritu se levanta, y entonces nosotros vemos otra gloria distinta manifestarse, y es la gloria de su vida. Y esa gloria de su vida, hermanos, es Dios en ti. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Y hermanos, sentencia es una sentencia maravillosa, porque nos ilumina acerca de los propósitos de Dios. Él nos quiere en amor. Y el amor es la fuerza, el poder de Dios, de la santidad. Todo me es lícito. ¿Por qué rehusarme a cosas que son lícitas? Pues porque amo a Dios. Y porque amar a Dios no me lleva a escoger entre lo bueno y lo malo. Eso es para niños, hermanos. Escoger entre bien y mal es para niños. El cristiano escoge entre lo bueno y lo mejor. Y dice, ¿para qué? Dice la Biblia, para que discernáis lo mejor. Y seáis sinceros y sin ofensa para la venida de Cristo. Discernir lo mejor solo se puede lograr cuando el filtro del amor nos permite ver que atrás de lo bueno hay algo excelente. Amén. Hermano, esto no es de todos. Orden divino no es para que haya multitudes, es para remanentes. Es para personas que están dispuestas a dar su vida para que la vida de Cristo sea glorificada. Amén. La excelencia, hermanos, no es algo que se obtenga barata. Si la excelencia estuviera al acceso de todos, hermanos, no había mediocres. Pero hermanos, salir de lo ordinario para entrar en la excelencia es dejar que Cristo viva en ti. Es rendir tus metas, rendir tus expectativas de la vida, para que la única cosa que inunde e invada tu ser, sean los motivos de Cristo. He pensado en la vida de Juan el Bautista. Yo no sé si tú has pensado en la vida de Juan el Bautista. ¿Qué vida? Un hombre que nació por una palabra de Dios, del vientre estéril de una mujer anciana, a la que le llamaban la estéril. Su vida fue en el desierto, comiendo miel y langostas. Se vestía de pieles y la gente lo podía llamar estrafalario, excéntrico, extraño. Era un hombre que estaba en preparación, en una vida con Dios, familiarizado con Dios y conociendo el propósito de Dios. Su vida ministerial empieza preparando el camino del Señor, una voz que clama en el desierto, en un pueblo indiferente, con 400 años de silencio profético, donde Dios no ha hablado con Israel durante 4 generaciones, y donde hay idolatría, hay hechicería, hay miseria espiritual, dureza de corazón, soberbia. Y se para la voz de Juan para dar un mensaje al desierto. Y es una palabra dura la de él, no es una palabra atractiva. Generación de vivas, de víboras, que nos enseñó a huir de la ira que ha de venir, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Venían los soldados, le decían: ¿nosotros qué hacemos? Pues no recibas soborno y conténtate con tu salario. Y tenía palabras así fuertes, y le dice a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Era un hombre sin pelos en la lengua, que había sido forjado por Dios para una misión especial. Hermanos, en la etapa más fuerte o de mayor fortaleza natural, es decapitado. Y uno dice: bueno, este cuate no fue a las tardeadas, no estuvo en las fiestas, no disfrutó del sol, no anduvo en las cosas frívolas. Su vida fue corta y difícil, pero fue gloriosa. Ningún hombre nacido de mujer tan grande, profeta no mayor hay que Juan el Bautista. Y hermanos, lo importante para Juan el Bautista era cumplir la voluntad de Dios, no obtener algún reconocimiento o alguna satisfacción personal. Cuando le decían: bueno, Jesús ya bautiza más discípulos que tú, estás fracasando, le dice: me conviene menguar y que él crezca. Y le decían: bueno, pues no serás tú, o a lo mejor él es un usurpador y tú eres el auténtico. Él decía: no, yo les dije claramente, yo no soy digno de desatar su correa encorvado a sus pies, y yo soy el amigo, él es el esposo, y me gozo. Hermanos, qué corazón, qué hombre, qué inspiración. Juan el Bautista, un hombre de Dios ejemplar, una vida, una verdadera vida de Cristo fluyendo a través de un vaso de barro. Bendito sea el Señor. El éxito de Jeremías no fue que las multitudes se le reunieran y le escucharan. Dios le dijo: ve y háblale a un pueblo duro de cerviz que no te oirá. Y él dice: Señor, soy niño y yo no puedo. Y dice: no digas soy niño, y no les temas, dice, porque si no te paras delante de ellos, que no te harán nada, el que te va a quebrantar soy yo. Y Jeremías tuvo que hacerlo, y dice que llegó el momento que era tan difícil y había pasado ya por tantas situaciones por causa de su palabra. Imagínate, todo el pueblo levantado en armas, con un caudillo que era un rey, que que quería defender la ciudad, y un pregonero que se levanta para decir: entréguense en manos del enemigo, no peleen. A los ojos de la historia, él era un traidor. El rey podía encarcelarlo y lo hizo, porque estaba en contra del sentido patriota. Pero les dijo: vayan, déjense llevar cautivos, vayan a Babilonia, compren tierras, edifiquen casas, siembren huertas. Hermanos, era una palabra derrotista, no era una palabra de va mi espada en prenda y voy por ella, ¿no? Y llegó el momento en que él dijo: ya no quiero más, ya no, cada que abro la boca en nombre de Dios, me va como en feria. Ya no solamente estoy en el patio de la cárcel, sino metido en una cisterna de lodo, sintiendo la hipotermia y tantas cosas tan desagradables. Pero dice que quiso resistir, pero fue un fuego dentro de su corazón el amor de Dios. Sedujísteme y fui seducido. Y hermanos, esa es la calidad, no la cantidad. La gloria de su vida es calidad, es profundidad, no superficialidad, no cantidad. Bendito sea el Señor. Y la gloria de su presencia, hermanos, es ese sentido del Espíritu que aunque estamos ahora ausentes en el Señor, pero nuestro corazón está con Él. Y le amamos, le añoramos, le deseamos y provocamos su venida y clamamos: ven, Señor Jesús. Nuestro corazón está en lo alto, estamos pendientes de Él y estamos sirviéndole ahora, porque cada vez que nosotros hacemos algo dentro de su voluntad, sabemos que estamos cumpliendo lo que hace falta para que Él venga. Bendito sea el Señor. Vamos a ver la cuarta columna. Y a esta columna le llamamos fronteras. ¿Cuáles son tus fronteras, hermano? Las fronteras de esta casa, ¿cuáles son? Son las paredes que están ahí, porque esa barda está limitando el terreno, es hasta ahí donde es tu propiedad. Pero hermanos, cuando nosotros estamos mirando nuestras fronteras actuales, nuestros límites actuales, y oímos de parte de Dios que dice: extiende tus cuerdas, quita tus estacas, vete más lejos, ve por más, no seas escasa. Hermanos, Dios nos está diciendo: crece a lo ancho, crece a lo ancho, vete hacia tus lados, vete a un lado, vete al otro, y extiéndete más. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte más, y esa frontera es lo que Dios hace. Mientras más el amor de Dios se extienda, más obras de Dios verás, más milagros verás, más maravillas, más señales, más prodigios, más sanidades, más liberaciones. Extiende tus estacas, no seas escaso, no te conformes con lo que hasta hoy has alcanzado. Ve por gente nueva, ve por más, háblales, ora por ellos, insísteles, persevera, muéstrales el amor de Dios en todas las maneras que puedas, y tú verás a Dios obrar, tú verás la obra de Dios, la gloria de su nombre se crece en la medida en que Dios alcanza la necesidad que existe. Aleluya. La frontera de lo que Dios tiene. Bueno, ¿cuántas cosas son de Dios? Hermanos, Dios tiene tantas cosas. Pero la palabra de Dios nos está diciendo algo. Dios tiene muchas cosas que todavía nosotros no hemos poseído. Y nosotros podemos conformarnos con un buen nivel y decir: bueno, pues soy mejor que otro, conozco más que otro. Pero la Biblia dice: si tú dices que ya sabes algo, no lo sabes bien como lo debes saber. Necesitas crecer el límite actual. necesitas aprender más, necesitas conocer más profundo, necesitas ir más a fondo y necesitas experimentar la eficacia de los principios de Dios, en tal manera que es a través de la herencia, a través de heredar, a través de esperar el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida, que vas a ver la gloria de su palabra y que vas a experimentar y poseer lo que Dios tiene para ti. El Señor nos dijo que seríamos herederos de Dios, y eso es maravilloso. Lo de Dios está a tu alcance, pero coherederos juntamente con Cristo, hermanos. Tener lo mismo que Cristo tiene, tener todo lo que es de Cristo, eso requiere, hermanos, de padecer, estar dispuestos a padecer juntamente con Él. Amén. Si empero padecemos juntamente con Él. Y entonces, hermanos, vamos a ser coherederos, vamos a ser consortes. También la palabra consorte significa que tiene los mismos derechos. Cuando uno se casa, los derechos se comparten. Se casa uno por bienes comunes, las cosas son para los dos, son de los dos, y cuando se tienen que repartir, se tiene que considerar la voluntad de los dos. Eso es un consorte. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos consortes de Cristo, si somos coherederos, si heredamos, si poseemos todo lo de Cristo. Hermanos, por ende o en consecuencia, el trono será nuestro, porque es de Cristo. Amén. Aleluya. Gloria. Alabado sea Dios. Bendición. Y bueno, la frontera que tiene que ver con la gloria de su vida es lo que Dios es en ti, lo que Dios es en cada uno de nosotros. Y hermanos, Dios en ti puede ser más grande en ti que en otro, o puede ser más grande en otro que en ti. Eso va a depender de cuánto te rindes, de cuánto le amas, de cuánto te entregas, de cuánto eres incondicional, de cuánto te consagras a Dios. Y entonces Dios en ti va a brillar con gloria, y esa gloria es la gloria de la vida de Cristo. Aleluya. Y la frontera última en la que Dios quiere que extendamos nuestras estacas y que vayamos por más, hermanos, es lo que Dios es contigo. Lo que Dios es contigo. Y no es lo mismo lo que Dios es dentro de ti que lo que Dios va a hacer cuando Él venga y estés a su lado. ¿Caminas con Dios? Enoc caminó con Dios. Y Dios quiere que camines con Dios. Y Dios quiere que donde tú te pares, Dios se pare. Y que la presencia de Dios sea algo que se manifieste donde tú estés. Lo que Dios es contigo, hermanos, es lo que nos va a llevar al encuentro glorioso de la esposa con el esposo. Enoc séptimo desde Adán. Un hombre, patriarca, precedente, estableciendo un principio y un patrón para los vencedores. Caminó Enoc con Dios y hubo testimonio de haber agradado a Dios. Era séptimo desde Adán, número de plenitud, y además testificó acerca de que he aquí el Señor viene con sus santos millares, la segunda venida de Cristo, y fue traspuesto para no ver muerte. El único hombre que está siendo puesto en esa dispensación para darnos un ejemplo de lo que Dios tenía reservado para nosotros, a los que nos han alcanzado los fines de los siglos, el ser traspuestos y no ver muerte. Privilegio que les tocará o nos tocará si Cristo viene ya. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Entonces, eso es lo que Dios es contigo. Esa es una frontera que Dios quiere que se extienda más y más en tu vida. Que no te conformes con una porción, sino que vayas por más, como Pablo dijo: yo me olvido de lo que queda atrás y voy por más, porque yo lo quiero todo, quiero alcanzar el premio, quiero alcanzar el galardón para lo cual Cristo me alcanzó, de su soberana vocación. Eso está en Filipenses, ¿no? Y lo que Dios nos está diciendo es, Dios te alcanzó para algo, ahora tú alcanza aquello para lo cual Cristo te alcanzó, y esto es ser parte de la esposa, esto es estar en su presencia, esto es estar en el trono, el lugar más cercano de Cristo. Y quiero que recuerden que Cristo lo vamos a ver como un hombre. No lo vamos a... Ahora está aquí espiritualmente. Pero cuando estamos hablando de que Él viene, no estamos diciendo que Él viene espiritualmente, sino Él viene físicamente. Y hermanos, el sentarnos en el trono es sentarnos físicamente al lado de Cristo. Es el lugar más cercano del cielo. Yo no quiero ir al cielo porque el cielo sea bonito, hermanos, o porque sus calles sean de oro. Quiero ir al cielo, pero quiero ir al mejor lugar del cielo, y el mejor lugar del cielo es la ciudad santa. Y el mejor lugar de la ciudad santa es el trono. Y es el trono el que Cristo está dispuesto a compartir, y esa es la mejor gloria de la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. En esa ciudad santa no hay templo, porque Cristo es el templo. En esa ciudad santa no hay sol, porque Cristo es su luz. La presencia de Dios es lo más glorioso del cielo. No es suficiente ir al cielo, hermanos. Vayamos a la ciudad nueva, a la ciudad santa, a la mujer del Cordero, a la ciudad con fundamento. Bendito sea el Señor. Y eso, hermanos, se extenderá en la medida en que tú permitas que Dios esté contigo. Y entonces su presencia sea cada vez más fuerte donde tú te pares. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una columna más, ¿verdad? Gloria al Señor. Ya que somos pocos y que no tienen mucha hambre. Vamos a ver la última, hermanos. Y es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Y la Biblia dice en Romanos 12 que debemos experimentar la agradable y perfecta voluntad de Dios. Y que hay una manera de lograr entrar a ella y vivir en ella y disfrutarla. Pero esta voluntad de Dios tiene cuatro facetas. Una de ellas es la voluntad creativa de Dios. Por eso la frontera es de lo que Dios hace. Porque Dios tiene un poder que no está haciendo ahorita nuevas estrellas o nuevos universos, sino está dedicado en la nueva creación. Amén. Y la nueva creación es la iglesia. Aleluya. Así que cuando Dios obra una sanidad, lo que Él está esperando es que alguien más sea parte del reino. Más nuevas criaturas, más hijos de Dios, más personas extraterrestres, hermanos. Más gente que sea liberada de las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mediante su voluntad creativa, Dios deshace las obras del diablo y entonces se manifiestan las obras de Dios. Aleluya. Y bueno, tenemos una segunda voluntad, que es la voluntad justa de Dios. Y la voluntad justa de Dios jamás se desvía de su palabra. Más bien se manifiesta cuando la palabra de Dios se cumple. Es una voluntad moral. Es una voluntad, hermanos, que no hace excepciones. Aquí no hablamos de acepciones, sino de excepciones. Alguno diría, bueno, por tratarse de ti, Dios se va a brincar. Algún muchacho diría, Señor, pues mira, de veras que la amo y es mejor que cualquier cristiana. Es filistea, pero yo la quiero mucho y yo quiero que tú me la des y yo la evangelizo. Y tiene sus argumentos delante de Dios para que Dios se brinque su palabra y por tratarse de él le conceda algo que está fuera de lo que él estableció. Alguien que se divorcia y dice, Señor, guíame a la persona que sea la correcta para mí. Pues ya perdiste el derecho, hermano. Pero tengo derecho a ser feliz. No. Tienes derecho a ser feliz en la voluntad de Dios, no fuera de la voluntad de Dios. La voluntad justa de Dios es el cumplimiento de su palabra. Allí está establecida la voluntad de Dios. justa y perfecta, y cuando nosotros nos ceñimos a ella, Dios no cambia, nosotros cambiamos. Nuestra vida debe ser conformada a Él. No nosotros tenemos que agarrar la palabra y hacerla como chicle para tratar de aplicarla a nuestras maneras de vida. Es justa, es la regla de medir, es el estándar de Dios. Aleluya. Y la voluntad de Dios para tu vida es específica. Y eso quiere decir que Dios tiene una voluntad en la que Dios va a darte a ti el kit, el equipo, para que tú hagas tu parte dentro del plan de Dios. No todos tienen que hacer lo mismo, pero entre todos hay que hacer la voluntad de Dios, haciendo cada uno la parte de la voluntad de Dios específica. El profeta debe de profetizar y debe de moverse en el ministerio de la revelación. El evangelista debe moverse hacia afuera de la iglesia y debe de ir por los perdidos, y es un especialista en eso. El maestro tiene que enseñar y tiene que conocer la doctrina para poder enseñarla. Si no, su habilidad va a ser para el error. Pero cada quien, hermanos, debe de tener el cumplimiento de la voluntad específica de Dios. Alguno diría, pues Dios discriminó a las mujeres, Dios a las mujeres no les dio parte en el gobierno ni en la doctrina. La mujer no le permite Dios tener autoridad sobre el varón, y a la mujer no le permite Dios tener establecimiento de doctrina. Bueno, si Dios no te dio gracia para eso, pues no te metas a hacer eso, pero haz aquello a lo que Dios te dio gracia. Y cuando tú haces aquello a lo cual Dios te dio gracia, pues entonces vas a glorificar a Dios y estás cumpliendo la voluntad específica de Dios en tu vida. Amén. Y la voluntad final, hermanos, la voluntad final es la voluntad preeminente del cumplimiento pleno de todo al detalle, perfectamente, de todo lo que Dios determinó desde antes de los tiempos de los siglos. Contigo o sin ti, Dios lo va a lograr. Pero Él tiene una voluntad específica para que tú seas parte de ello. Pero si tú no quieres, de todos modos, Dios va a encontrar otro camino y otra persona para hacer aquello que Él determinó hacer. Y entonces la voluntad final de Dios estará cumplida. Ya conocemos el final de la película. Ellos sí vivieron felices para todas las personas. Así será. Se casaron y vivieron felices. Se casaron y vivieron felices. Bendito sea el Señor. Entonces eso es maravilloso, hermanos. Este cuadrito sencillo nos puede enriquecer mucho, y cuando estemos por ahí confundidos y sin saber exactamente qué está pasando con nosotros o por qué Dios está haciendo cosas extrañas, puede darte luz y puede ayudarte a entender que Dios no está por ahí distraído o ajeno a tu vida, sino está involucrándose plenamente contigo para que dentro de ti y afuera de ti y alrededor de ti y a todos lados tus fronteras sean extendidas y tú cumplas la parte que Dios te ha dado y vivas en la gloria de Dios. Gracias a Dios, Dios te bendiga. Ese croquis lo tienen en... Ahí está y ahí se queda. Gloria al Señor. La columna de un edificio, ¿por qué 5? Que no normalmente 4. O la de negro, soporte. Bueno, el 5 es número de gracia en la Biblia. Tenemos 5 sentidos. Uno ve la entrada al tabernáculo y ve 5 columnas. Y pero al entrar al lugar santísimo uno ve 4. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? No se vio el mismo modelo. Es que la quinta columna es la chequina, la columna de fuego de la presencia de Dios. Y entonces ahí tenemos los 5 sentidos del espíritu, tenemos los 5 sentidos del alma, y tenemos cuatro columnas en la entrada del atrio. Y son cuatro los sentidos que tenemos en la cabeza del cuerpo. Y un sentido está en todo el cuerpo, como todo el atrio. El tacto no está solo en los dedos, ni está en la cabeza, está en todo el cuerpo. ¿Okay? Entonces hay un cinco afuera, en medio, adentro, y con el cuerpo, con el alma, con el espíritu, y el cinco es un número de gracia, y Dios tiene muchos cinco en la Biblia. Por ejemplo, hay cinco cosas que son nueve. Las nueve bienaventuranzas es una. El fruto del Espíritu es dos, son nueve manifestaciones. Los dones del Espíritu son tres. Los nueve ministerios son cuatro. Y la escalera de progreso de la vida cristiana que está en 2 Corintios 1 son nueve peldaños que nos llevan a la plenitud. Y dice, poniendo diligencia en esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, en vuestra virtud ciencia, en la ciencia templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia afecto fraternal, en el afecto fraternal caridad. Entonces dice, si hay estas cosas en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si estas cosas no están, estaréis miopes y habréis olvidado la purificación de vuestros antiguos pecados. Pero si estas cosas permanecen, tendréis una amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Dios. Y son nueve cosas ahí. Gloria a Dios. Son cinco nueve. Pues si alguien siente orar, bendito sea el Señor, está bien, y pues hermano. Sí, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Bueno, porque dice dar un poco a los pechos. Demasiado, es abundante, y esto nos indica que tenemos mucho que caminar y mucho que aprender, y gracias a Dios podemos recibir algo más consistente, más sólido, más estructurado, que nos está ayudando a cambiar más. No estamos completos. Me decía un joven, madre, yo voy a una iglesia que se llama del Recobro, y de lo que se trata es de recuperar las enseñanzas antiguas que están en la Sagrada Escritura. Dice, no son nuevas enseñanzas, ahí está en la Biblia. Yo dije, sí, de verdad. Es cierto. Así que Dios nos va mostrando a través de sus palabras enseñanzas que de repente van a recibir.